pienso evitar un roce secreto. Hombres ya no saben si lo son. luna de miel, ya no tendremos que hablar. Se duerme, se lo lleva la corriente. novia de un gringo hippie. Tu guitarra, oye imbécil barbón, se vendió al aplauso de los cursis conscientes. Contradices toda tu protesta famosa con tus armonías rebuscadas y hermosas. Eres un artista y no un guerrillero, pretendes pelear. Yeah.